Está usted escuchando Café de Noche, póngase cómodo, estire las piernas, coja su taza de café, que le vamos a echar un poquito, y disfrute con nosotros, más bien conmigo, en Café de Noche. Bienvenidos a Café de Noche. Esta semana recojo en Café de Noche las siguientes poesías y contenidos. Pues en Café de Noche vamos a tener, como siempre, a Sarai Pavón. Pero también se incorpora con una poesía a Tambarno o Alex, compañero de Sarai. Además, hay una nueva colaboradora. Esta sí que va a ser una colaboradora fija. Bueno, Alex, tú también puedes comentar, ¿eh? Tú también puedes colaborar a tu manera y demás, mandando una poesía como has hecho para este programa. Por supuesto, vamos a tener mucha poesía en Café de Noche. Jaime Sabines. No sé. ¿Qué os parece si os quedáis por aquí y lo escucháis con calma, eh? Hola, muy buenas. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, si la han pasado mal, no se preocupen, porque todo se pasa en esta vida, ¿eh? Ya vendrán momentos mejores. Y bueno, una persona que lo ha pasado por lo visto mal es Paco Punk, que escribió un texto que ha locutado Sarai Pavón para, con motivo de un cumpleaños de un allegado suyo. A ver si os gusta. Hoy vengo con los nudillos cansados, con la mirada rota y el espíritu sangrando. Hoy vengo tan solo como siempre, tan solo como nunca. Hoy solo quiero ni un minuto de silencio. Tan solo busco mis 60 segundos de misantropía. Hoy vengo decepcionado, con todo y con todos. Hoy solo tengo ganas de llorar. No hay que tener ganas de llorar, para nada. Que no, hay que estar siempre feliz. O al menos eso es lo que nos demuestra Ismael Serrano con esta canción que se llama Canción del Amor Propio. Una canción de amor propio. A ver, si me digo al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo. Seguro, sin miedo, sin contestar, no, y nada me satisface. Vaya, vaya, cómo canta Ismael Serrano. Si es que me encanta, si es que ya os lo dije en un programa anterior, que llevo mucho tiempo escuchándolo, ¿eh? Y también una voz que me ha gustado mucho últimamente es la de Ana Zul, que es un usuario de YouTube. Ana Zul, con dos L's, si no me equivoco. Y he encontrado una poesía que me ha parecido magnífica. Se llama Permanece a mi lado y sale en una película que se llama El espinazo del diablo. Como siempre, espero que os guste. Permanece a mi lado cuando se apague mi luz y la sangre se arrastre y mis nervios se alteren con punzadas dolientes y el corazón enfermo y las ruedas del ser giren lentamente. Permanece a mi lado cuando a mi frágil cuerpo le atormenten dolores y alcancen la verdad y el tiempo maníaco siga esparciendo el polvo y la vida furiosa siga arrojando llamas. Permanece a mi lado cuando vaya apagándome y pueda señalarme el final de mi lucha y el atardecer de los días eternos en el bajo y oscuro borde de la vida. Yo espero que a partir de ahora esta mujer, que tiene una voz encantadora, colabore con nosotros, bueno, conmigo, con nosotros no, conmigo, en este café de noche, ya que, pues eso, nunca he escuchado una voz tan dulce como la de Ana Zul. Además, en este programa hay cabida para nuestros propios oyentes, como es el caso de Atambar, ¿no?, Alex, y que viene con una poesía que es Me gustas cuando callas, de Pablo Neruda. Bueno, yo ya dije una vez que a Pablo Neruda le niego la entrada, pero a veces me demuestro ser un poco flexible, ¿eh? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece como un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como ausente y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¡Ole, qué arte tiene Alejandro! Que lo conocí además este fin de semana en el evento Blog España y la verdad es que es un tipo estupendo. Pero una cosa, Alejandro, que sí, que puede ser que estés ronco, pero la verdad es que salvas el tipo perfectamente. Así que no te preocupes, que seguramente a los poquitos oyentes que estamos teniendo hoy aquí en Café de Noche, seguramente que les haya gustado tu voz y la poesía que has elegido. Y ya sabéis que vosotros, oyentes de Café de Noche, podéis participar enviando un email a jdsanchez85@gmail.com. jdsanchez85@gmail.com. Lo he repetido dos veces para que no se os escape esta dirección. Y ya sabéis que podéis mandar un MP3, un sonido en MP3 o o como queráis, con una poesía, le ponéis música de fondo y ya está. También dejo vía abierta para que mandéis audio comentarios. Esto lo he escuchado últimamente en Cafelog o en no sé, sobre todo en Café Log, es que ellos están innovando bastante. Dejan que los oyentes le manden sus impresiones y demás. Y nada, me gustaría también escuchar vuestras voces, vuestros comentarios. Y nada, yo lo que haría sería responderos a cualquier duda o no sé, o cualquier cosa, ¿no? Así que animaros, ¿eh? jdsanchez85@gmail.com. ¿Les ha gustado Ana Azul? Pues a mí la verdad es que sí, que me encanta. Y voy a poner otra de sus poesías. Bueno, no es de ella, es de Gustavo Adolfo Bécquer, pero la verdad es que la lee muy bien. Y se llama Dos lenguas de fuego. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan. Dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden, esos son nuestras dos almas, nuestras dos almas, nuestras dos almas. Estrenamos una nueva sección en Café de Noche y se llama Los comentarios en el café. En esta sección vamos a empezar con un comentario de Sarai Pavón. Y nada, dice lo siguiente. El unicornio me tocó la fibra sensible. Adoro esa canción y lo que dijiste. Me hizo pensar que el mío debe estar siendo pasto que no pastando. Sí, que sé de eso, Ice. Pues la verdad es que Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez, la escribió con motivo de la pérdida de sus pantalones. Parece curioso, pero es así. Bueno, hay una... No sé si es una leyenda, seguramente. Quien pueda corroborarlo, pues que mande un correo a la dirección que he dicho anteriormente y que luego repetiré. Creo que entro en todas esas definiciones, con lo cual me defino como loca. Con esto se refiere a un audio del programa anterior de Café de Noche en el que decía Lío tenía cómo el ser humano ha cambiado y se ha vuelto más loco y demás, ¿no? No te consideres una loca porque haces una poesía con mucha lógica y no demuestra que hayas perdido la cordura. Antes era más sencillo, cierto, gran Lío tenía, pero ¿habrá que brindar? ¿Por los unicornios perdidos o que no se encuentran? Hay que brindar siempre, Sarai. Hay que ser feliz. Hay que alzar la copa y decir, ¡hey! Soy Sarai Pavón y aquí estoy. Ismael Serrano tiene algunas canciones que matan, pero es una muerte dulce, como la que Cortázar creó. Y dice Cortázar, y si nos mordemos el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. ¿Qué puedo decir? Ismael Serrano tiene canciones brillantes, magníficas, estupenda, en las que hace una crítica siempre constructiva sobre la sociedad y demás. Y, por supuesto, es un buen cantante y tiene obras, porque para mí lo son, que matan. Starlight, J.D. Sánchez, ¿qué haces en mi cabeza? A veces es como si supieses todas mis teclas para hacer que suene a tu ritmo. ¿Será que el arte en todas sus vertientes es como Roma? Gracias, muchas gracias. Yo hago todo lo posible para que este café se quede grabado en vuestra memoria, en vuestro paladar. Jaime Sabines ayer me dio por encerrarme en su mundo. No quería salir y me llevé allí junto a su relato huérfano. Este fue uno de los que me apunté para compartirlo con mis compañeros de Baratillo Joven. El grupo que suena mientras es Pearl Jam. Vayamos por parte. Jaime Sabines es el poeta por excelencia ya de Café de Noche. Y es magnífico, ciertamente. Tu grupo poético es genial. Me contó Alejandro, uno de tus compañeros, la forma de trabajar que tenéis. Y bueno, la canción que suena de fondo es de Audioslave. Uf, nunca veas a una puta desnuda y tan precioso. Yo me enamoré de este texto y de su voz. Lo hace genial. Pues no te digo que no. Nubamun tiene una voz preciosa, muy cálida, muy cercana a la gente que la sigue. Y todo lo que crea lo convierte en perfección. Bajo mi punto de vista, claro. Uf, wish you were here. Incubus es un grupo que me encanta. Esta canción, Wish You Were Here, pues es muy buena. Y ahora mismo, de hecho, está sonando Incubus de fondo. Stein, hace mucho que no lo escuchaba. Ahora estoy un poco más con KS Choice, Lou Reed, Dream Theater, La Muñeca de Sal. Perdonad que diga los nombres de esta forma, los nombres de estos grupos, pero es que mi inglés es penoso. Hoy, bueno, te recomiendo a todos, por cierto, me dice. Pues lo escucharé con mucho gusto y si encuentro alguna canción que se adapte al programa, pues la meteré desde luego. Hoy solo puedo agradecerte este café con todo mi yo, desde las puntitas de los pies hasta los espirales que brotan en mi interior. Llega para mí ahora, un lunes a las 8 de la tarde, aunque este comentario lo tenga que dejar para mañana. Como el bote salvavidas que necesitaba y el abrazo del que hablé en un vídeo bobo. No me acuerdo de ese vídeo, pero seguro que es muy bueno. Y muchísimas gracias. No te digo lo de antes, que este café el trato de que llegue a cuanta mayor gente mejor. O sea, a cuantas más personas pueda, ¿sabes? Se me hizo corto, yo no me canso de ti ni de tu oferta. Ya sabes que para mí tu café es el mejor y mira que he tomado cafés. Gracias. Hay muchos tipos de café, ¿verdad? Este, bueno, es diferente. Por cierto, un consejo, no cortes de manera tan brusca la música. Te pasa con Starlight, con la canción que va antes de Nunca veas a una puta desnuda. Hay veces que hago esto con mucha prisa, Sarai, y no me doy cuenta de esos detalles. Luego lo escucho y veo que hay pequeños silencios que he cortado aquí y allá y me arrepiento muchísimo, pero tendré cuidado a partir de ahora, no te preocupes. Vaya comentario largo te he hecho, un versazo amor, que eres un amor. Muchísimas gracias para mí. No es ningún problema que hagas un comentario extensísimo. De hecho, todo el que quiera, toda persona que quiera, puede escribir aquí en el blog, en Almeriblog, y dejar sus impresiones y demás, y las leeré con mucho gusto a partir de ahora. Y nada, que sigáis por aquí, ¿eh? Y continúa Sarai por aquí, pero esta vez no es con su comentario, sino con una nueva colaboración, como siempre, de Café de Noche. Viene con una poesía de Jaime Sabines que creo que se llama Solamente o algo así. Y bueno, ya nos lo dirá ella, que yo ahora mismo no caigo en el nombre. Solamente de vez en cuando o a diario, pensándolo o cuando menos lo pienso, detrás de mí y en medio y por delante, estoy arruinado, contrito, tapándome con una manta el corazón y mis muelas. Me cae la flor de la bugambilla y me cae el viento y me cae mi madre y mi padre y mi mujer y mi hijo y me levanto con el nombre ajado y recojo mi lengua llena de hormigas. Vivo bien. No tengo queja de nada ni de nadie. solo que a veces, cuando viene el agua, me mojo a media calle y cada día me parezco más a un poste. Alguien me va a venir a decir alguna cosa, la va a sacar de algún costal de mentiras y desde entonces voy a ser feliz y triste. Hoy de ladrón no paso, ni paso de vivo. Stars and feel my heart overflow. Ahora mismo estáis escuchando Incubus y esta canción es Askeros Transmission. Yo no me doy por vencido y hago todo lo posible para que Café de Noche llegue a las casas de toda la gente que lo escucháis. A todos los países posibles, a todas las ciudades. No me doy por vencido. Thank you. quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal. Marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Palabras del Silencio es el nuevo disco de Luis Fonsi, en el que se recogen bellas canciones como No me doy por vencido, e incluso alguna colaboración de David Bisbal, de Mi Paisano y demás, ¿no? Así que os lo recomiendo. Entre la mucha música que he escuchado escuchaba a Ismael Serrano en un momento, pero también Luis Fonsi. Ya ves que son dos estilos completamente diferentes, ¿eh? Pero bueno, es que la música hay que acogerla con mucha fuerza, ya sea del tipo que sea. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el café, que se os haya quedado un sabor rico en el paladar, y ya sabéis que yo hago este café de noche con mucho cariño para que vosotros sigáis por aquí, para que paséis un buen rato, y sobre todo para que se lo digáis a tu madre, a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro amigo, a vuestra hermana, a vuestra abuela, a vuestra... Ya lo sabéis. Quiero que este café de noche lo escuche mucha gente y dependo de vosotros para ello. Así que nada, un abrazo, un saludo y hasta la próxima semana. ¿Has escuchado Café de Noche?